analizando situaciones, familias que tenían su vivienda, pero van a poder tener la escritura. Sí, y la verdad que es un día especial para ella, es un día especial para mí también, poder terminar el proceso formal, que no es un papel más, es la posibilidad de ser el legítimo propietario ya de la vivienda. Seguramente a su vivienda la han cuidado en este tiempo, han pagado sus impuestos, pero claramente, digamos, uno ya tiene el derecho legítimo de la vivienda cuando se regulariza la situación dominial. Así que vamos a entregar 198 viviendas, en este caso mañana entrego viviendas en Valle del Fértil, perdón. Vamos a entregar 198 escrituras, en este caso el departamento de Rawson, Capital, Santa Lucía y Rivadavia. Se termina el año, no es el primer trabajo de este tipo, pero está previsto para el año que viene hacer más regularizaciones de terrenos. Sí, se ha avanzado enormemente porque con este tema de haber desarrollado estos operativos de abordaje territorial, es decir, que todas las reparticiones del Estado provincial vayan, sobre todo a las localidades alejadas, pero también al Gran San Juan, lo que ha sucedido es que muchísima gente va a hacer distintos tipos de trámites, pero mucha va de manera constante a realizar este trámite también. Entonces se ponen al día y después, por supuesto, entregando todo lo que significa papeles y demás, que por ahí prevé la unidad, y definitivamente después ya empieza a gozar de sus derechos, ¿no? Gobernador, ¿le hubiera gustado que estuviera Milei escuchando a cada uno de los expositores en la Unión Industrial Argentina? Es la primera vez en la historia que falta un presidente. Sí, yo la verdad no sé todavía las razones, me gustaría conocerlas. Yo sí puedo dar mi experiencia de lo que sucedió. Tuvimos la oportunidad, me tocó la oportunidad de poder exponer junto al gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, con el gobernador también de Jujuy, Carlos Saíl, que le habla, y pudimos abordar distintos aspectos. Yo creo que es un espacio de reflexión, de diálogo y de consenso, y el consenso está muy lejos de ser una palabra de debilidad, es una palabra de fortaleza, es una herramienta para poder unido trabajar en un futuro promisorio. Lo que sí, hablamos muchísimo de la matriz productiva de la Argentina. Ustedes saben, este año ha sido un año bastante difícil para todos los argentinos, ha habido un ajuste muy fuerte, el ajuste más importante de la historia argentina, y bueno, eso hace que por supuesto ha habido un costo enorme en la sociedad, pero también dio la posibilidad del 1.5 de superávit a la Argentina, y también se ha procedido a hacer otro tipo de ajuste. Por ejemplo, tema que antes descongelaron las tarifas que estaban atrasadas, combustible pasó lo mismo. Por cierto, también hubieron ajustes también que tuvieron que ver recuperar la reserva del Banco Central, y por más de 20.000 millones. En definitiva, han habido muchos ajustes este año y seguramente van a seguir habiendo. Lo que sí yo espero y tengo la perspectiva de que al haber ordenado las LELIC, esto nos da la oportunidad de estar un 35% anual y ya el tema del crédito, que es muy importante para la gente. Y espero el año que viene vayamos mejorando los índices, que la inflación siga bajando. Creo que el gran desafío que va a tener el gobierno es el tipo de cambio. Pero en general, los indicadores, no sé cómo serán, yo no soy economista, pero lo que sí tengo claro es que el segundo semestre me parece que vamos a tener muchas oportunidades los argentinos, porque va a estar muy traccionado por la minería, por Vaca Muerta, por el agro. Así que esperemos que la Argentina empiece a transitar, ¿no es cierto?, después de tanto sacrificio también por esa senda de tener el equilibrio fiscal que tanto necesitamos y que por supuesto nosotros también estamos convencidos junto a varios gobernadores de que no es negociable, de que el equilibrio fiscal tiene que existir. Hablando de minería, ¿qué representa para la provincia de San Juan que usted sea el presidente de la mesa del gobierno? Bueno, hoy tuve la oportunidad de poder estar a la mañana en la cumbre de minería sustentable de la provincia de Mendoza, junto a quienes forman la mesa del cobre, en este caso el gobernador de Salta, el gobernador de Mendoza, el gobernador de Catamarca, el gobernador de Jujuy, que le habla. Fue de una u otra forma, por supuesto, un enorme compromiso que me toque ser el primer presidente de la mesa del cobre de la Argentina, por primera vez, un enorme compromiso y lo asumo con mucha responsabilidad. Sí, por unanimidad. Es claro también que nosotros en San Juan hay una clara muestra de lo que significa en la transición energética del cobre. Nosotros desarrollamos el 75% de nuestras exportaciones, tiene que ver con el oro de la cal, pero que empiece a producir, hace más de 10 años que no se produce cobre en San Juan, y que tengamos la oportunidad de que hayan ya proyectos que quieren estar en marcha, que quieren operar, que entraron a jugar jugadores importantes como las mineras más importantes del mundo, nos da expectativas hacia el futuro. Y la verdad que también es cierto que en materia de exploración, esto no lo digo yo, lo dice el Instituto Fraser, que es el que mide este indicador, más del 70% de las exploraciones que se han llevado a la Argentina se han hecho en San Juan, y en lo particular en cobre, porque la demanda de cobre es enorme por la electromovilidad, por la transición energética. Hacia eso va el mundo, a dejar de lado las huellas de carbono, o sea, las esquinas sucias, para ir a buscar energías limpias. Y en esto de buscar energía limpia, el litio y el cobre son las que marcan, sin ninguna duda, la tendencia. Y yo estoy convencido que esto nos va a generar oportunidades para los sanjuaninos en nuestra provincia. Aparte de tener un impacto en lo nacional, también va a tener un impacto en lo provincial. Tenemos que trabajar en generar en la nación seguridad jurídica, estabilidad fiscal, recomponer un poco el tipo de cambio y después, sin ninguna duda, sería olvidar ir al tema de ir eliminando el CEPO. Bueno, eso es lo macro. Nosotros desde acá, por supuesto, con confianza, porque gracias a Dios tenemos lo que hay que tener. Primero los minerales, que es lo más importante, pero digo también, Argentina tiene código de fondo minero, en el caso de San Juan tiene sus leyes procesales vigentes. El haber adherido a RIG es muy importante, porque no solo lo adherimos a nivel nacional, sino que se aprobó la legislatura por amplia mayoría y también se aprobaron los departamentos donde desarrolla la minería. Lo más importante de todo es contar siempre con el compromiso social, la licencia social, y eso tiene que ver mucho con la confianza, generar confianza en todo. Nosotros queremos una minería responsable y amigable con el medio ambiente. Así que hoy hablar de ambiente es hablar de minería, porque este celular que está acá, o ese reloj que tiene el señor, o un desfibrilador, se hace todo con minerales, se entiende. Pero digo, el tema de la electromovilidad es fundamental en estos tiempos y es lo que el mundo demanda. Sí, bueno, muchas gracias. Último abordaje territorial el viernes. Sí. Por el tema presupuesto, firmó sí. Un documento con gobernador. Sí, firmamos un presupuesto donde hubo 5 puntos. Y, a ver, ese comunicado, lo más importante de ese comunicado es la necesidad que entendemos nosotros que el presidente pueda contar con un presupuesto 2025. ¿Por qué? Primero porque nos genera indicadores a nosotros, a la provincia también, para elaborar nuestro propio presupuesto. ¿Por qué? Porque además en ese presupuesto la nación es una herramienta de darle gobernabilidad al presidente y también, por supuesto, para que ingresen en cada uno de los anexos de ese presupuesto las obras y los convenios que hemos firmado. Y por supuesto hay otros puntos que ahí también están dando vuelta, sobre todo aquellos que tienen que ver con algunas cuestiones de asignaciones ya específicas en el tema de impuestos a los combustibles, que los coparticipen, y si no que lo eliminen, pero si no que los coparticipen. Bueno, pero eso es todo. Muchas gracias, muy amable.